No hay que asustarse. Quedaos ahí. Permaneced tranquilos. Ha satisfecho la ambición su deuda. Ocupe su majestad la tribuna. Navarro, ocúpala también. ¿Dónde está Luis? Aquí, por los sucedos aturdidos. Defendamos juntos, que no vaya algún parcial de Carrero Blanco. De defensa no habléis. Ánimo, Luis, que ni a ti ni a ningún otro español se pretende ofender. Luis, así dilo. Déjanos, Luis, que pudiera el pueblo maltratar tu vejez si nos ataca. Hazlo. Del acto responsables sean nadie más que nosotros los autores. ¿En dónde Antonio está? Fuese a su casa, lleno de horror. Hombres, mujeres, niños, cual si el juicio final llegado hubiera. Huyen sobrecogidos dando voces. Hado, tu voluntad conoceremos. Sabemos que morir es necesario, solo el instante en que ha de ser. Los días que le restan aún preocupa al hombre. Quien de su vida merma 20 años, eso es el miedo de la muerte merma. Es ventura al morir si eso se admite, y de Blanco así somos amigos. De su miedo a morir, mermados días. Inclinaos, españoles, hasta el codo en la sangre de Carrero Blanco que hoy se bañen vuestras manos, y tintas vuestras armas. Aproximémonos, llevando e iniesto el ojo hierro, dando el grito de paz y orden. Inclinaos, bañaos. ¿Cuántas veces verá lo por venir representada por nuevas gentes tan gloriosa escena y con acentos hoy desconocidos? ¿Cuántas veces en mero simulacro sangrará Carrero Blanco, que cual polvo yace en la calle Claudio Coello? Y dirán de nosotros, si eso ocurre, que libertad a nuestra patria dimos. Decid, ¿nos vamos? Todos, su majestad el rey guíe, y su huella honrarán los más valientes, los más honrados hombres que hay en España. Callad, ¿quién es? Secretario de Antonio. Que me arrodille así manda el general, que así me humille Marco Antonio manda, y postrado decir, ilustre su majestad, hábil, valiente, honrado, Carrero Blanco era grande, atrevido, regio y bondadoso, que estimo al rey di, que lo venero, di que estimaba y veneraba al presidente. Si su majestad da seguridad a Antonio para venir a verlo y le convence de que Carrero Blanco la muerte merecía, no ha de estimar menos Antonio al vivo rey de España que al difunto presidente. Y con fe la fortuna y el partido del digno monarca seguirá, los riesgos de la situación tan crítica afrontando. Esto decir ordena mi general. Español discretísimo y valiente, siempre he juzgado al general. Responde que ha de quedar, si viene satisfecho, y sin ofensa partirá, lo juro. Vendrá inmediatamente. Por amigo lo tendremos sin duda. Así sea, mas algo en mí despierta mis recelos, y mis presagios acertaron siempre. Antión no llega. Bienvenido, general. Oh, Carrero, tan postrado yaces. Conquistas, glorias, triunfos y trofeos se han reducido a tan pequeño espacio. Quédate en paz. Lo que penséis hacer, quienes más deben su sangre derramar en este día. Quien trasciende cual él, si por si acaso fuese yo, no habrá hora cual la hora en que ha aspirado Carrero, ni arma alguna que valga la mitad de lo que valen los hierros que ostentáis, enrojecidos. Con la sangre más noble de este mundo, si os fuese odioso yo, lo que os parezca, ahora podéis hacer, mientras humen, mientras chorren vuestras manos rojas. Aunque viva mil años, tan dispuesto cual hoy nunca estaré, ni sitio alguno. Tanto me agrada cual junto a Carrero Blanco. Ni otra muerte que muerto por vosotros, los genios de esta edad, los escogidos. Oh, Antonio, por tu muerte no supliques. Aunque cruel y sanguinario aspecto nuestras manos nos dan y nuestra empresa, nuestras manos contemplan solamente y la sangrienta acción que ejecutaron. No nuestros corazones compasivos. La compasión de España por los males. La compasión, cual mata al fuego el fuego, mató a la compasión con esta hazaña. En cuanto a ti, de plomo son las puntas de las espadas nuestras. Antonio, sin rencor nuestras almas y con temple fraternal, corazones te reciben llenos de amor, de estima y de respeto. ¿Cuál la que más tuvo será escuchada al repartir futuras dignidades? Ten calma por ahora, que precisa apaciguar el miedo de las gentes. Después te contaré por qué motivo herí, no obstante mi amistad a Carrero. No pongo en duda vuestro recto juicio. Deme uno a uno su sangrienta mano, Su majestad el rey, la suya la primera, después la tuya, Navarro. Mas no por ese mi amistad postrero. ¿Qué decir? Todos sois a cual más nobles. Va mi opinión por suelo que resbala. Mal de mí juzgaréis de todos modos, adulador creyéndome o cobarde. Profunda era mi amistad. Oh, carrero, si tu espíritu pues ahora me mira, di, ¿no te dará más que la muerte contemplar a tu Antonio hacer las paces con los que fueron enemigos tuyos? Dignísimos, delante de tu cuerpo, sus manos estrechando ensangrentadas. Si ojos tuvieras cual heridas tienes, si lloraran cual vierten ellas sangre, me cobrará mejor que pacto alguno, de amistad proponer a tus contrarios. Blanco, perdón, aquí ciervo valiente, te cazaron, aquí por fin caíste. Allí tus cazadores señalados, con tus despojos y en tu muerte tintos. Oh mundo, vos que de este ciervo fuiste, mientras él fue de tu corazón. Oh mundo, a derribado ciervo te asemejas, por hombres herido. General Antonio. Navarro, perdón. Esto de Carrero Blanco dirán sus enemigos. En su amigo es ensalzarlo con frialdad. No culpo que al difunto glorifiques, mas ¿qué intentas? Entre nuestros amigos te contamos, u obrar debemos sin contar contigo. Ya la diestra extendí, mas francamente me aparté del asunto viendo al presidente. Soy vuestro amigo y os aprecio a todos, mas quiero que digáis por qué motivo habéis juzgado peligroso Carrero Blanco. Espectáculo digno de salvajes, este fuera, si no. Nuestras razones serán tan poderosas que si fueses de Carrero Blanco hijo, Antonio, te bastarán. Pues eso busco, y además pretendo que su cadáver se conduzca al cementerio, y desde la tribuna, cual amigo, dejadme celebrar su funeral. Lo harás, Antonio.